radical, mirando indiferente, pasando entre la gente, y a nosotros casi locos, deja ya. Yeah. Nos las olas vemos caminar por las calles de la gran ciudad. Quien tuviera una lula para amar. Viene ya, es algo especial. Miren cómo camina. Miren su cinturita, qué lolita tan bonita. Ella va tan angelical, mirando indiferente, pasando entre la gente, y a nosotros casi locos, deja ya. Yeah. Olas, olas, vemos caminar Muchas gracias por estar en sintonía y compartir con nosotros a esta hora. Estamos en nuestro programa de Navidad. Un gran saludo a toda la gente que nos sigue y acompaña a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Saluden a papá, a mamá, a los hijos, al tata, al abuelo. Y si no están, una velita, recuérdenlos, como siempre. Ahí, lo importante en Navidad es compartir en familia, no te endeudes. Por ejemplo, si ganas 100, no te endeudes en 70. ¿Tú crees que una gran transnacional a una multitienda le importa que te endeudes? Claro, sí, y a crédito, eso. ¿Pero tú crees que le importa si tienes para pagar después? No, no le importa. Te pedimos austeridad, te pedimos que seas racional al momento de comprar. Yo sé que es muy complicado porque el cerebro piensa, el cerebro actúa en un 90% con emoción, ¿ya? Pero piensa. Un rato de felicidad a los niños, no vale la pena estar endeudado 2 años. Una multitienda compra 100.000 productos. ¿Tú crees que ellos te lo venden a 100? ¿Tú crees que ya no le sacaron el doble? Claro, ellos lo compran a 20, a 15. Y a crédito te lo venden a 300. ¿El negocio para quién es? Para ellos. Compra en las tiendas de barrio, compra en las ferias navideñas y sea austero. Muchas gracias por estar con nosotros. El recuerdo. La música de siempre en Navidad aquí en la radio Puente Alto, Los Tigres. Yo no quiero que llores por esta canción. Si algún día la escuchas, sufrirás desilusión. Recordando lo pasado. Recordando lo pasado. Yo no quiero que sufra tu dolor, el recuerdo que te da esta canción. El amor te dejó sin compasión, con llanto en tu corazón. Recordando lo pasado. Recordando lo pasado. Thank you. quiero que sufra tu dolor. Del recuerdo que te trae esta canción, del amor que te dejó sin compasión, con llanto en tu corazón, recordando, recordando, recordando lo pasado, recordando, recordando, recordando. En la Radio Puente Alto, en Navidad, Navidad, Navidad, compartir en familia, disfrutar entre todos, cosas sencillas, simples. Lo importante es abrazar al papá, a la mamá, a los niños. Yo creo que... Y escuchar la buena música de la Radio Puente Alto. Saludando a Dientes Pavés, Dientes Pavés, Teniente Bello 138. La casita María en Puente Alto es Dientes. Dientes Pavés. www.dientespavés.cl. Prótesis dentales. Atención con clínica dental. Llama ahora al 22 8500 416. Un gran saludo al cielo a mi gran amigo el Quique Pavés. ¿Dónde estás, Quique? Un abrazo, cachupín, al cielo. Siempre te recordaremos, amigo. Un gran sensei, un gran amigo. Quique, un saludo para ti. Al universo, hermano. Vamos con la música de Luchito Barrio esta hora, ¿te gusta? Muchas gracias, ahí estaba el gran artista Lucho Barrio, música para todos en Navidad. Hoy es importante el día de hoy saludar a las personas que han marcado nuestra vida. Siempre los saludo, un gran amigo, el Quique Pabé, Cachupín. Donde quiera que esté, amigo mío, te mando un abrazo. Ayer, cuando iba a la hora del dentista, tuve un flashazo así, pa, hoy el cumpleaños de... sin saberlo. El cumpleaños de tu hijo. Ah, ayer lo saludamos personalmente y hoy día lo saludamos al aire. Un gran saludo a Javierito Pabé. Quique siempre me decía, mira, Javier, ¿no le gustaba la carrera al comienzo? No le gustaba, no. Pero ahora ya que está terminando, se siente contento, se siente feliz. Él es como yo, ¿en serio, Quique? Sí, calladito, piola, sencillo, humilde, bajo perfil. Oye, Quique, donde quiera que esté, voy a saludar públicamente a tu hijo, el cirujano dentista, de gran calidad. Javier Pabé, tu hijo, Quique, donde quiera que te encuentres. Una gran persona, un gran profesional, correcto, te dice lo que tiene, lo que es, vamos. ¿Ah? Y a un precio justo, a un precio humano. Gracias, Quique, por haber formado tan buena persona. Este saludo va a tu nombre, de parte tuyo, donde quiera que te encuentres, para tu hijo, el Javier Pabés. Javierito Pabés, ¿ah? El doctor Pabés, por el delantero de la U. Felicidades, Javier Pabé, aquí en Radio Puente Alto. Te saludamos con mucho cariño a nombre de Juan Carlos Paredes Andaur. Juan Carlos Paredes Andaur. Y un gran saludo de parte de tu padre, donde quiera que se encuentre. El Quique Pabé, Cachupín. Felicidades, maestro. Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. Cómo no. La ra ra ra ra la ra. La ra ra la ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra la ra. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría. De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer? Muchas gracias por estar en sintonía. La mañana, dile a radio a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Comparte en familia recuerdos con Juan Carlos. A esta hora, Rocking Around the Christmas Tree. At the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. You hear voices singing loud.

aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Muchas gracias, ahí estábamos escuchando la música de Vicente Chente Fernández. ¿Te gustó? Un gran saludo. Nos vamos todos a Da Giorgio Restaurante, ahí en Conchitoro 26, segundo piso, patio de comidas. Vaya, coma rico, coma de calidad, coma en Da Giorgio Restaurante, la verdadera comida italiana. Grande don Vicente, una más, Estos celos. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu mirada al viento y tu lunar, y al ras de tu escote tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Contigo tenía todo y lo perdí. Ahí estábamos escuchando a don Vicente Chente Fernández. Muchas gracias por seguirnos. Iden Color, de la nuestra gran amiga la señora Berta Becerra. Iden Color, todo lo que tiene que ver en tinta y reparación de impresoras lo tiene su gran amigo de Iden Color, ahí en Balmaceda, esquina Irarrázaval. Muchas gracias por estar en sintonía y habernos acompañado. Bueno, este programa lo estamos repitiendo a esta hora, lo hacemos en la mañana, lo repetimos en la tarde para acompañar a todos los amigos y personas que nos siguen y acompañan a través de este dial. Soy aquel que cada... Rafael de España, que sabe nadie. No, yo soy aquel. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel

no te olvides que él y yo somos amigos. Y me duele hacer contigo lo que sin hablar. No te olvides que soy hombre y no de hierro. Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar. Ni me absorbas en reuniones demasiado, ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar. Provocación, en tus ojos hay clara provocación, en tu inquieta mirada hay provocación, y en tus suaves palabras provocación. Provocación, en tu cuerpo y queriendo provocación, en cualquier movimiento provocación, y en tu adiós y en tu beso provocación. No te olvides que él y yo somos amigos, y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar. No te olvides que soy hombre y no de hierro, y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar. Ni me absorbas en reuniones demasiado, ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar. Provocación, en tus ojos hay clara provocación, en tu inquieta mirada hay provocación, y en tus suaves palabras provocación. Provocación, en tu cuerpo hay queriendo provocación, en cualquier movimiento provocación, y en tu adiós y en tu beso provocación. Provocación, en tus ojos hay clara provocación. Muchas gracias por estar en sintonía disfrutando de la mejor música del mundo a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. ¿Y qué viene ahora? Viene más frases de Navidad, Goldberg. Me gusta este autor, lo encuentro extraordinario. Se llama Johann Sebastian Bach. Y lo vamos a disfrutar y compartir con ustedes, ¿ya? Es un autor del Renacimiento, del Barroco. Una época donde la música reflejaba el claroscuro, es decir, bajos muy pronunciados y graves también. Mira qué belleza la música. Bonito, Johann Sebastian Bach. Pero a mí me gusta la número 2. Escuchémosla. Mira qué belleza. Frases de Navidad. ¿Qué le he pedido este año a Dios en esta Navidad? Otro año junto a ti. Tu sonrisa puede ser el mejor de los adornos navideños. Para aquellos que ya no están en esta Navidad, tu corazón se iluminará cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Siempre vivirán en tu corazón. Personas especiales. La culpa de que la Navidad sea tan mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea tan especial. No hay nada mejor que estar junto a ti en esta Navidad. Haces que los días más fríos se conviertan en cálidos. La música de fondo, Johann Sebastian Bach, Golder Variation, BWV 988-2. Para ustedes, disfrútenla. Muchas gracias, Johann Sebastian Bach. ¿Te gustó? Está bonito. Hay que escuchar la música clásica. El barroco en lo particular a mí me encanta y la quiero compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces de música clásica y vamos a recomendar en estas Navidades al Mesías. El Mesías es un oratorio, es decir, se canta con un coro. Oratorio tiene que ver que está orientado en el sentido de la oración, ¿cierto? Fue compuesto por George Frederick Handel, Jorge Federico Handel, ¿cierto? En el año 1741. Con un texto bíblico recopilado por Charles Janners de la Biblia del Rey Jacobo y la Biblia Coverdale. La versión de los Salmos incluida en el libro de la oración común. Su estreno fue en Dublín el 13 de abril de 1742 y se presentó casi un año después en Londres. Después de una acogida del público inicial modesta, el oratorio ganó popularidad y finalmente se convirtió en una de las obras corales más conocidas e interpretada con mayor frecuencia en la música occidental. Mira qué belleza, ¿eh? Handel se había ganado su reputación en Inglaterra, donde vivía desde el año 1712. Gracias a sus composiciones de ópera italiana, se pasó el oratorio en inglés en la década de 1730, en respuesta a los cambios del gusto del público. El Mesías fue su sexta obra en este género, mientras que los demás oratorios puede reconocerse una marcada influencia italiana. La música del Mesías se arraiga en antiguas pasiones y cantatas alemanas. Aunque su estructura se asemeja a la de la ópera, no hay forma dramática, imitaciones de personajes ni discurso directo. En cambio, el texto de Janners es una reflexión extendida sobre Jesús de Nazaret, como el Mesías, llamado Cristo. El texto comienza en la parte 1 con la profecía de Isaías y otros y pasa a la anunciación de los pastores. La única escena tomada de los evangelios en la parte 2 de Handel se concentra en la pasión y termina con el coro Aleluya. Una belleza esta música, la queremos compartir con usted. George Frederick Handel. Se llama And the Glory of the Lord, significa y la gloria del Señor. Thank you. Estamos escuchando la música de Jorge Federico Handel, el oratorio El Mesías, de todo un poquito en este día de Navidad, para todo, un poquito cultura, buena música, etc. Handel escribió El Mesías para conjuntos vocales e instrumentales modestos, con arreglos ocasionales para muchos de los efectivos. En los años posteriores a su muerte, se adaptó la obra para la interpretación de una escala mucho mayor, con orquestas y coros gigantes. Otros esfuerzos por actualizarlo, se revisó y amplió la orquestación. Por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart también hizo El Mesías. A finales del siglo XIX y principios del XX, la tendencia ha sido reproducir con una mayor fidelidad las intenciones originales de Handel, aunque las producciones del Gran Mesías continúan en aumento. Es precioso este oratorio. Por ejemplo, de fondo estamos escuchando For Unto Us All the Child is Born, porque un niño nos ha sido dado. La más conocida es esta, que todos ya hemos escuchado muchas veces. Del Mesías, el coro Aleluya. Georg Friedrich Handel, en la radio, Puente Alto. Thank you.

Ahí estábamos escuchando a Marcos Witt con Renuévame. Marcela Gándara nos acompaña hasta ahora, en este momento cristiano, para todos los amigos que nos han pedido esta música. Supe que me amabas. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Muchas gracias, ahí estaba Marcela Gándara, el momento cristiano, ahí en la radio, y le damos el gusto a todas las personas, ¿ya? Un día nuestra

Puedes venir cuando tengas accidentes tales como heridas, quemaduras, cortes, suturas, curaciones, golpes, lumbago, esguince, fractura y dolores, enfermedades como resfrío, bronquitis, sinusitis, influenza, náuseas, vómito, diarrea, dolor de oído, lavado, dolor de cabeza, jaqueca, molestias urinarias, asma. Ya lo sabes, Clínica Cruz Nacional te está esperando. Atención inmediata, precios al alcance de todos, un gran equipo médico, cercanos, tecnología avanzada y confianza. Avenida Concha y Toro, 546 Puente Alto, 22-412-5850. Estamos a tu servicio. Somos Clínica Cruz Nacional. Este verano nos cuidamos entre todos, por eso te invitamos a seguir estos consejos en tu hogar. Evita sobrecargar los enchufes y alargadores. Si sales de vacaciones o estarás fuera mucho tiempo, corta el suministro de gas y de electricidad. Mantén limpio y despejado tu jardín y patio para evitar que se acumule vegetación seca. Trabajemos todos para disfrutar del verano de forma segura. CGE, juntos con energía. Ahora vamos a escuchar a Susan de Ópticas Zoom, quien tiene algo muy importante que decirles en Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Hola a todos, mi nombre es Susan, soy encargada de comunicaciones de Óptica Zoom y quiero dejar la invitación abierta a que se sigan sumando con los regalitos. Ya ha llegado bastante gente, sé que por ahí es algunos que han llegado a la radio, otros han ido a la óptica. En la óptica nosotros estamos ubicados en Avenida México 2627, en la comuna de Puente Alto. Ahí pueden ir a dejar sus regalitos y van a obtener 10,000 pesos de descuento en el total de su compra. Así que es una promoción súper importante y pensando también que es una noble causa para reunir estos juguetes para los niños. Esto va destinado al campamento Nueva Cordillera y en caso que tengamos más stock de regalos, lo vamos a repartir en distintos organismos que luego vamos a dar a conocer a través de nuestras redes sociales y la radio. Para todos aquellos que no necesitan lentes hoy, pero pueden entregar sus regalitos, es importante que dejen sus datos, nombre, RUT, teléfono, lo mismo si es que van a la radio o a la óptica, para luego hacer valer su descuento con plazo hasta mayo del 2022. Así que todos invitados, sigamos juntando regalitos, síganos a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos Óptica Zoom. En Instagram nos encuentras como Óptica Zoom, lo mismo en Facebook y en la página www.opticazoom.cl. Que tengan linda tarde. Que mañana Dios dirá, caminante, caminante. La más rica y exquisita comida italiana está en Concha y Toro 26, segundo piso, con nuestro querido restaurante Da Giorgio. Y ahora la más rica y auténtica y verdadera comida italiana ya está para ti. Ahora puedes pedirla a tu casa, oficina o lugar de trabajo. Sí, servicio delivery. Tenemos para ti boloñesa, ravioles, espagueti, comida napolitana. Llama a nuestro delivery en Da Giorgio Restaurant al más 569-4504-6646. Anótalo, más 569-4504-6646. Delivery, Da Giorgio Restaurant. Muchas gracias, Da Giorgio Restaurant. Vive la música, siéntela, compártela, déjate llevar. Hermosas canciones, grandes artistas. La mañana en la radio, recuerdos con Juan Carlos, pero repetido en la noche también para compartir con familia. Marco Antonio Solís nos acompaña con Si te pudiera mentir. Navidad en Radio Puente Alto. Que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así.

Vive la siente, la comparte, la 11:55. Repitiendo también este programa para todos ustedes. Muchas gracias. Para amarnos más, junto a Miguel Manuel Mijares, en concierto año 2016. Un mundo no es la casa chica, el tiempo no importa, porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se emiten, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta de que mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos. Soledades, un plan perfecto, ocasión de dormir, no solo para amarnos, para amarnos más. ¡Vale! Nos juramos juntos con que la vida pase, nos corra y nos corra, nos corra, nos corra, nos corra, nos corra, nos corra, nos corra, nos corra. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se miren, se traban en día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos humanos y tíos. Muchas gracias. Y tú que estás ahí compartiendo en familia, disfrutando, recuerda que los regalos no son lo más importante, sino el amor familiar. José Feliciano te canta esta canción en la radio de tu vida, la radio que te acompaña, te quiere. Radio Puente Alto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.

felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella del amor. Deseo muy felices fiestas. ¡Ay! Te deseo muy felices fiestas. Muchas gracias, Luis Miguel. 12:16. También repitiendo este programa en la tarde para todos los amigos. No se vuelvan locos comprando, compartan en familia, con los hijos, el papá, la mamá. Y aquellos que ya no están, prendan una velita para recordarlos, ¿ya? ¿Qué te parece? La música de Luis Miguel a esta hora. Oye, vamos a saludar a mucha gente que está en sintonía, aquellos que están solos en el hospital y que lo van a pasar solito, ¿eh? Mucha fuerza, mucho ánimo. Yo sé que hay mucha gente que escucha la radio el hospital, así que les mando una fotito, un abrazo, ¿ya? Vamos a saludar con mucho cariño a esta hora del día a la profesora Patricia Tello, nuestra profesora jefa del colegio Claudio Mate. Todavía tenemos el gusto y el placer de hablar contigo, Pati. Felicidades para ti, tu familia y para todas las personas, chiquillos, excompañeros que forman parte de este grupo de WhatsApp. Aquí a través de las ondas radiales del 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto, para Puente Alto, Pirque, La Pintana, parte de San José. Y también para el corazón de muchas personas que nos escuchan, te enviamos un fuerte abrazo y agradecemos humildemente haberte conocido y que hayas marcado la vida de tantos niños, de los que fuimos niños y compartimos esas sencillas y humildes navidades en los 80 contigo. Gracias por el mejor regalo que nos diste, ser emprendedores, luchadores, espíritu crítico, motivado, con ganas de superarse, avanzar en la vida y jamás claudicar ante nada. Gracias, Patricia. Un abrazo aquí desde el grupo Claudio Mate y un gran saludo para todos los chiquillos y compañeros de este maravilloso grupo que siempre recordamos y tenemos en nuestro corazón. No despertar al Señor, todo es paz en la oscuridad. Hoy ha nacido el pasarlo bien, pues, este día con la familia, a disfrutar, compartir. Escuchemos a otro artista. Esas canciones para ti. Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? ¿Qué será de mí si tú te vas?

aunque ahora estés con él. Ay, ay, ay, ay. Vívela, siéntela, compártela, disfrutando buena música junto a todos ustedes, romántico, de todo un poquito en este día especial, ¿ya? Esto es Los Mexicanos de Río Roma y se llama Eres la persona correcta en el momento equivocado. Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar, de que el viento no nos puso en el mismo lugar, de que ya hubo alguien que te hiciera soñar. Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar y no puedan las cosas acomodar, ni borrar el pasado, ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado, pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo. Acéptalo, también sientes lo que siento. Escúchame. Te invito a que hagas lo que yo. Imagina que en ti está la decisión. Ahora abre los ojos. Aquí estás y aquí estoy. Más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, acéptalo. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, la vida es solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa. Ahí estábamos escuchando la música maravillosa de Río Roma. Era la persona correcta, pero el momento equivocado. Agradeciendo obviamente la sintonía, acompañándose de la radio. Les deseamos un momento de tranquilidad, de paz, de que puedan reflexionar y pensar en aquellas cosas que son importantes para ti. En abrazar, querer a tu padre, a tu mamá, a tus hijos, sobrinos, nietos. La vida es un instante, la eternidad. Nosotros estamos de pasada. No nos llevamos absolutamente nada al otro lado. Nadie sabe lo que hay. En realidad, yo hablaba con harta gente que me dice que hay al otro lado y que ha vuelto a la muerte. Es paz, es tranquilidad, es luz. Kike Pavé me decía, oye, yo he estado dos veces y vi a mi padre. Es como un prado verde. Hace dos días atrás también escuché una historia muy bonita y significativa sobre eso. Thank you. Bueno, yo les comentaba que hace dos días atrás hablaba con mi compañera, una gran amiga, y me contaba la historia de un señor que tenía cáncer terminal, ¿cierto? Que lamentablemente falleció. Y su último sueño, su último deseo, era tener un reloj mural. Quizás para ver el tiempo atrás, para ver el tiempo en retrospectiva. Era como la cuenta regresiva antes de partir hacia el Padre Eterno, ¿cierto? Hay gente que cree y no cree, eso depende de cada uno. En que después de esta vida hay más vida, ¿cierto? Yo creo que hay más vida. Yo creo que en lo particular yo percibo, siento, es mi opinión, que hay más vida más allá de esto, de un cuerpo físico. Porque sería muy poco una vida humana para hacer todo lo que uno quisiera hacer, desarrollar. Es mi manera de pensar. Bueno, y este señor pedía un reloj mural y pedía acercarse a Dios en los últimos minutos. ¿Cuál es la definición de Dios? El amor universal, el Padre universal. Cuando llegamos a esta época de Navidad, como que la gente tiende a ser más buena, a conectarse con lo positivo, a conectarse con las cosas que lo identifican como ser humano. Ninguna de las cosas que tienes tú en tu poder económica te las va a llevar al otro lado. Claro, te ayudan a tener una mejor calidad de vida. El dinero te ayuda a tener mejor estudio, mejor universidad, mejor casa, mejor salud y educación. Nadie lo va a mejorar, solo tu esfuerzo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, gente, nos pasamos la vida luchando por lo económico y la vida se va en un 2x3. Ayer vimos en televisión, en un video, cómo la vida de una niña de 21 años se pierde en un segundo, esperando cruzar un semáforo y murió. Disfruta cada minuto de tu vida como un regalo. Yo creo que el mejor regalo que te puedes hacer es agradecer que estás vivo, valorar cada minuto, cada instante, cada segundo, para reflexionar y agradecer que la vida es maravillosa. Somos un instante de la eternidad. Somos 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Pero estás vivo. Y mientras estés vivo, vive tu vida de forma positiva. Lee, aprende, estudia, desarróllate, viaja, disfruta con las cosas sencillas, simples, como tú quieras. No ofendas a nadie, no pases a llevar a nadie, no molestes a nadie, ten buena convivencia. El mundo puede ser mejor. Yo en lo particular jamás he celebrado una Navidad, ¿no? Y es tremendamente paradójico estar acá para mí. Dado que mi familia siempre han sido testigos de Jehová y las personas no celebran la Navidad como tal. Pero mira, me ha tocado apoyar campañas, llevar juguetitos, once, estar en la radio. Debe ser por algo. Aquí el menos importante soy yo, son ustedes, y es la comunicación. Les deseo una bonita jornada a todos. Con esto cerramos este programa especial de Navidad. Que el Padre Eterno los bendiga, los cuide y les dé mucha vida para disfrutar y compartir con quienes más aman. Aquí está Diego Torres, Iguales. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra. Todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Siempre más de una visión de la película, o